Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves aquí estamos haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía. Si ustedes quieren recibir en esta parte del programa un ángel y un mensaje, lo hacen llamándonos al 4789-9014. 4789-9014. Y si querés en algún momento de la semana averiguar por los talleres de los sábados o conseguir los libros o los talleres ya dados anteriormente, puedes hacerlo por de varias maneras. Puedes llamarnos al 4789-9014 o bien puedes entrar en www.cristinadelsolar.com.ar. Allí tenés la lista de todos los talleres que hemos dado y allí podés elegirlo y se te envía, lo pagás por pago fácil, por Rappi Pago, por tarjeta de crédito, como vos quieras, y después lo enviamos por email, así que recibís todo el taller completo. Cualquier cosa que necesites saber, repito, 4789-9014. Vamos al ángel para el programa de hoy. Y viene a nosotros el ángel de la serenidad. La serenidad es algo que perdemos a diario. Es uno de los estados que por lo general no logramos fácilmente. Vivimos en un mundo donde la agitación y la competencia no nos permiten tener una actitud de vida serena. Deberíamos llamarlo el ángel antiestrés, que está tan de moda en estos tiempos. Todos los mensajes que nos llegan a través de los distintos medios de comunicación, la radio, la tele, los gráficos y ahora se suma internet, son contrarios a esta actitud. Todo es aquí y ahora, vivir a mil, como se dice actualmente. Pero si lo llamamos, si llamamos a este ángel, podremos descubrir que ese es el estado en el cual debemos permanecer para tomar decisiones correctas, para no sufrir accidentes, para permitirnos vivir en alegría y felicidad. Cuando estamos serenos, transmitimos a los demás una luz especial. Nos tornamos seguros, decididos y pensantes. La serenidad es hermana de la armonía, de la alegría, de la sensatez, del equilibrio y de la bondad. Una sonrisa serena alivia tensiones, nos proporciona una mirada calma sobre la situación. Por lo tanto, nos da el dominio de las circunstancias. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel de la serenidad, ven a mí, rodéame con tu abrazo, llena mi cuerpo y mi mente con ese estado de serenidad. Ayúdame a mantenerme sereno durante todo este día. Gracias, sé que estarás conmigo. Cuando lo logramos, estamos serenos y podemos desarrollar nuestra actividad, cualquiera que sea, con mayor eficacia. Y ahora le vamos a pedir a nuestro ángel de la serenidad que nos dé una señal, que nos dé un mensaje, que nos ayude a pasar el día de hoy. Aquí estoy. La abundancia infinita llega a ti. Acéptala, disfrútala, vive plenamente desde la fe y el amor. Adiós. Y la verdad que estamos en un momento donde la gente está mostrando que quiere serenidad en los actos de su vida, en los pensamientos. Gracias a Dios cada día hay más gente que quiere meditaciones, hay gente que busca cada día, va a lugares donde les enseñan a respirar. Hay mucha gente que está buscando el camino natural de la serenidad. Ese es el camino natural. El otro es antinatural. Por eso enferma, por eso tiene tantas consecuencias. Por eso la gente que está en el bendito la bendita vorágine de la vida está enferma, estresada. Por eso hay tantos chicos con taquicardia, con medicación para el estrés, porque estamos todos enloquecidos. Antes íbamos a la escuela, estábamos a la mañana o a la tarde, y después a la tarde nos divertíamos, jugábamos, salíamos por la calle, íbamos a la casa de nuestros amigos, quienes teníamos la suerte de vivir, yo vivía en Castelar de chica, así que tenía manzana, ciruela, naranja, y entonces me preocupaba por otras cosas, ¿no? Es como que Éramos, ahí anda circulando un escrito y muy lindo con la voz de Pergolini que habla de ¿te acordás de aquellos tiempos? Bueno, yo no sé si nuestros padres estaban tan mal y tan preocupados como los que está, como estamos nosotros ahora cuando somos padres y abuelos. Pero realmente es una preocupación constante. Es estar con el corazón en la boca por una cosa, por la otra, por la otra, por la otra. Ni hablar de la inseguridad. Entonces, este tiempo, si nosotros seguimos en esa vorágine, explotamos. Explotamos desde lo físico, explotamos desde lo mental, explotamos desde lo energético. Se nos da vuelta todo el panorama, porque estamos en una situación en la cual no podemos encontrar la armonía. Por eso pedirle al ángel de la serenidad hoy es importantísimo para todos nosotros, porque hay desde la televisión mensajes controvertidos, desde la radio, desde los diarios, desde todos lados, ¿no? Hay como un acicateo permanente de que está todo mal y del otro lado que está todo bien, y uno se siente que no está ni bien ni mal, que está todo dando vueltas. Entonces, no solamente desde lo político, te hablo también desde lo cultural, desde lo laboral. Hay mucha gente que está en el trabajo con la inseguridad de lo que va a suceder. Esto lo vivimos años, aquellos que me siguen en radio desde el año 96, cuando empecé, saben que lo digo siempre: ningún presidente, sea lo bueno que sea, lo amoroso que sea, te golpea la puerta para venir a decirte: toma, este es tu trabajo, acá creciste, acá no creciste. Siempre tenemos que hacerlo nosotros solitos, con mucho esfuerzo, y ese esfuerzo lo tenemos que hacer serenamente, lo tenemos que hacer armoniosamente. Y el esfuerzo de mantener nuestros hogares, el esfuerzo de vivir de una manera rítmica, que sea a tu ritmo, no al de los demás. Por eso el ángel de la serenidad viene hoy acá, aquí, a tu casa, a la mía, a la radio, a la calle, a donde te encuentres escuchando este programa, para pararte un poquito, para demostrarte que en este tiempo vale la pena vivir la vida y no lo que puede suceder. Vale la pena estar serenos, armoniosos, para no cometer errores, porque cuando uno está desarmonizado, cuando uno está nervioso, angustiado, lo opuesto a lo sereno, está los accidentes son más factibles, los errores son más comunes, y los errores se convierten en accidentes. Entonces, este es el momento para parar un poquito y decir: a ver, ¿dónde estoy corriendo tanto? ¿Por qué estoy tan apurado? ¿Por qué no me puedo tomar la hora de descanso al mediodía si trabajás? ¿Por qué no puedo viajar serenamente? ¿Por qué estoy metido en un caos? Bueno, el caos sigue, pero mi mundo se pone en orden con el ángel de la serenidad. Y vas a ver cómo despacito empezás a contagiar eso, por lo menos en tu casa, que está con tu clima y con tu energía, y esta cosa de estar en armonía, esta cosa de decir: me pongo un aceite esencial para que pueda estar bien. Invoco a los ángeles, hoy al de la serenidad, pero también invoco al ángel de la protección para estar tranquilo y que mi casa esté protegida, al de la sanación si hay alguna enfermedad. La invocación a los ángeles viene atraer a tu vida armonía. Lo que pasa que es tomar una actitud, porque las palabras las podemos decir en forma perfecta, pero la actitud es lo que varía en que esto tenga o no el resultado que tiene que tener. Si yo estoy todo el tiempo pensando, pongo el ángel de la prosperidad, pongo el ángel de la serenidad, pongo el ángel de la protección y pongo el arcángel de la sanación, y estoy todo el tiempo pensando en la enfermedad, estoy pensando en que no quiero salir porque no me asalten, estoy todo el día nutriéndome de malas cosas, eso le termina pasando a mi cabeza, a mi corazón, a mi energía, y eso es lo que termino atrayendo. Por eso es tan importante, tan importante que estemos en serenidad. El perder la cordura, el perder la cabeza, hace que perdamos el ritmo natural de nuestra vida. Por eso, cuando uno está sereno y tranquilo y puede ver las cosas desde otro lugar, puede decir: bueno, yo estoy en el lugar que quiero estar, haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, todo va a salir bien. Tengo que tener fe. En la serenidad es una de las herramientas de Dios, porque dice que cada vez que vos estás sereno, tranquilo y que estás en confianza, estás con fe, y entonces uno puede sentarse tranquilo a ver la siembra, a cosechar la siembra. Les quiero leer que está incluido en el libro Ángeles a tu alrededor, estas palabras del padre Pierre Teilhard de Chardin, que dice: adora y confía. No te inquietes por las dificultades de la vida, por sus altibajos, por sus decepciones, por su porvenir más o menos sombrío. Quiere lo que Dios quiere. Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades el sacrificio de tu alma sencilla, que pese a todo, acepta los designios de su providencia. Poco importa que te consideres un frustrado, si Dios te considera plenamente realizado a su gusto. Piérdete, confiado ciegamente en ese Dios, que te quiere para sí y que llegará hasta ti aunque jamás lo veas. Piensa que estás en sus manos, tanto más fuertemente tomado cuanto más decaído y triste te encuentres. Vive feliz, te lo suplico. Vive en paz. Que nadie te altere. Que nada sea capaz de quitarte tu paz, ni la fatiga psíquica, ni tus fallos morales. Haz que brote y conserva siempre sobre tu rostro una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor continuamente te dirige. Y en el fondo de tu alma, coloca antes que nada como fuente de energía y criterio de verdad todo aquello que te llene de la paz de Dios. Recuerda, cuando te reprime o inquieta, es falso. Te lo aseguro en nombre de las leyes de la vida y de las promesas de Dios. Por eso, cuando te sientas apesadumbrado y triste, adora y confía. Padre Pierre Teilhard de Chardin. Y realmente, cuando uno está sereno, tiene la claridad para ver más clara, más lógicamente las cosas. Porque a veces estamos dejándonos llevar por el inconsciente colectivo, por esta energía que se instaura. Vieron que a veces el famoso cuento de que algo malo va a suceder, bueno, ese mismo el cuento de que algo malo va a suceder lo puedes aplicar para lo que vos quieras. Si yo me convenzo de que algo va a suceder, sucede. ¿Por qué? Porque tengo la ley de causa y efecto, la ley de atracción puestas en marcha. Yo estoy atrayendo lo que pienso. Entonces, si pienso que algo va a suceder, sucede. Hay un cuento que lo describe muy bien esto, que decía que algo malo iba a suceder en un pueblo, ¿no? Se levantó una mañana una vecina con esa sensación de que algo malo estaba por suceder. Bien, tuvo un sueño o tuvo algo que a ella la hizo sentir que algo malo iba a suceder en el pueblo. Y resulta que se lo comentó a su hijo. Entonces su hijo se levanta y que cree en la percepción y en la perspectiva de su mamá, porque ella es muy, muy, muy perceptiva, y entonces va a su trabajo y lo comenta. Y dice: mi mamá tuvo un sueño, tuvo una percepción de que algo malo va a suceder en el pueblo. No me digas, sí, sí, vos sabés. Y entonces ese se lo comenta a otro, y el otro a otro, y el otro a otro. Y entonces uno va a la carnicería y dice: yo, ¿sabés que estoy preocupado? Porque alguien dijo que algo va a suceder en el pueblo. ¿Pero cómo que algo va a suceder en el pueblo? Sí, algo malo va a suceder en el pueblo. Y desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde esta versión corrió con más fuerza, porque algunos le agregaban sal, otros le agregaban pimienta, otros le agregaban partes de su sueño también, porque vos sabés que yo soñé que se caía un rayo en el pueblo, y yo soñé, ay, pero entonces algo malo va, y así el rumor fue corriendo, y el rumor fue corriendo, y el rumor fue corriendo, hasta que la gente empezó a agarrar sus cosas y a irse del pueblo, porque no quería estar cuando algo malo sucediera en el pueblo. Y entonces cada uno fue armando lo que pudo. Y entonces empezaron, y ya las calles empezaron a poblar. Imagínense, un pueblo tan tranquilo que no pasa nada, de golpe todos agarran sus coches, sus camionetas, sus motos, sus bicicletas para irse del pueblo. Y entonces el rumor cada vez era más fuerte, porque nadie se paraba a explicar Doña Lola tuvo un sueño y pensó que algo malo podía suceder en el pueblo. La cuestión es que la actitud de la gente fue subiendo y subiendo y subiendo, y verdaderamente algo malo iba a subir en el pueblo, porque ya estaba sucediendo. Todos y cada uno estaban corriendo sin saber por qué y sin saber a dónde. Lo que tenían era que irse del pueblo. Entonces, obviamente, en esta corrida, los vecinos del otro pueblo se enteraron y algunos con malas intenciones vinieron, saquearon, el pueblo estaba vacío, estaba abandonado y la gente se aglutinaba, se agolpaba en las salidas del pueblo, y así fue. Y hubo problemas, y hubo peleas entre los vecinos, y hubo muertes. ¿Y saben qué? Algo malo sucedió en el pueblo. Esta historia, que la podemos aplicar muy bien a nuestra sociedad actual, y la podemos aplicar muy bien a nuestra vida, cuando pensamos tanto en que algo malo va a suceder, sucede. Cuando pensamos que algo nos preocupa, esa realidad, eso lo convertimos, porque nuestra mente no distingue entre lo real y lo irreal. Las órdenes que le damos a nuestro cerebro son las mismas, con la misma voluntad. Quizá es más fuerte la del miedo que la de la serenidad. Por eso, no pienses que algo malo te va a suceder, no pienses que las cosas son como dicen. Pareciera que dicen, mucha gente echa mentiras a rodar para ponernos nerviosos, preocupados, angustiados. Muchas verdades no se dicen y muchas verdades se exageran o se disfrazan. Entonces, empezá a tener serenidad, fe, confianza. Pensá que merecemos un mundo mejor, merecemos una vida mejor. Bueno, trabajemos para ella. Hagamos lo que tenemos que hacer. Porque estamos en un destino y ese destino lo vamos cumpliendo. Y muchas veces pasan cosas lindas a nuestro alrededor, cosas que vienen sincrónicamente anunciadas, ¿eh? Sucede una cosa, es toda una cadena de situaciones que nos demuestra que allí estuvo la mano de Dios, ¿eh? Que allí está la mano de nuestros ángeles. Entonces nosotros, por ejemplo, este sábado vamos a dar un taller que estoy trabajando mucho en él, que se llama Sincronicidades. ¿Qué son las sincronicidades? ¿Qué significa esto de estar en ese lugar, en ese momento, y por qué me sucede? ¿Cómo las sincronicidades de la mano de los ángeles pueden ser más visibles todavía? Puedo empezar a darme cuenta de las sincronicidades. Ya hablamos en una época del sincrodestino cuando hablábamos de la novena revelación. Y esta vez vamos a hablar un poco de lo que nos ha enseñado Chopra sobre sincronicidad y sobre otros autores. Aprender a que hay cosas que nos suceden porque nosotros negativamente estamos eligiendo el camino equivocado. Y hay cosas que nos van llevando desde la fe, cuando tenés la cabeza despejada, cuando tenés el corazón sencillo, libre de toda la angustia y todas las amenazas y de todas las posibilidades nefastas que te pueden pasar, que como dicen, el 80% de nuestros miedos jamás se concretan. Miren qué alta la cifra. El 20% que se te concreta es por tu propio miedo. Es como lo que algo va a pasar en el pueblo, ¿no? Algo malo va a pasar. Y sí, si estás todo el día pensando que algo malo te va a pasar, si tus preocupaciones de que te levantás hasta que te vas a dormir es que no vas a poder pagar tus cuentas, o que no vas a tener trabajo, o que... Y sí, lo atraes, lo mentalizás. Por eso la ley del mentalismo es tan importante. Bueno, la ley de la sincronicidad también es importante. Porque darme cuenta, dejarme ver y darme cuenta de cómo suceden algunas cosas y por qué suceden y en qué momento suceden. De eso se trata el taller del próximo sábado, de la sincronicidad. Si querés más información, dentro de una horita o un poquito más ya va a estar subido en internet, donde puedes leer sobre el taller. Bueno, ya llegaron los mensajes. Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Los talleres en Belgrano siguen teniendo un costo de 50 pesos, y en internet también. Así que si después lo querés comprar, alguno de la semana pasada o los anteriores, hay más de 95 talleres ya para elegir, para que te llegue el audio, para que te llegue el escrito, todos los papeles por escrito. Bueno, volviendo y dejando, antes de ir a los mensajes, el tema de la serenidad. Cuando uno, ante las situaciones difíciles, ante las situaciones complicadas, ante las situaciones negativas, que en apariencia, se mantiene sereno y con confianza, la luz sale la luz sobre la oscuridad. Así que

voy contigo. Ay, me parece que sé quién es esa Liliana, ¿eh? Para Belén, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Y ahí van todos los ángeles que las protejan, las cuiden y las iluminen. Y un beso enorme para ustedes. Lorena de Villa Bosch, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Amalia de Almagro, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo. Camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Alicia de San Justo, el ángel del coraje. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé plena. Ana María de Escalada, el ángel del amor. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. La familia Maracina, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Bueno, y vamos a estar el 19 de agosto en Cañuelas, ¿eh? Muy prontito les paso todos los datos otra vez del lugar tan tan lindo que me han recibido con tanto amor en Cañuelas, y que vamos a estar el 19 dando allí otra vez una charla, para un taller que espero que sea tan lindo y les guste tanto como me gustó a mí darlo. Bueno, nos vamos, nos encontramos aquí el próximo jueves. Que este ángel de la serenidad inunde tu vida, que inunde tus pensamientos, que lo dejes abrazarte y que te sientas sereno, tranquilo, ¿eh? Que camines por la vida con serenidad y paz en tu corazón. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida.